hacer una mirada hacia el que ha perdido el trabajo o al que tiene un trabajo en generación intermedia, que son contratados o que trabajo que trabaja con alternancia, etcétera, etcétera, el trabajador informal. Entonces me parece que como lo que ha cambiado es el mapa social de la Argentina, también tienen ellos que adecuar y cambiar a tiempo. Y yo festejo que se hayan dado cuenta de esto, ¿no? Claro, bueno, y nosotros también no condenamos a los hombres de por vida. Nosotros entendemos que si el hombre razona y comprende la situación y cambia su forma de proceder, es bienvenido, porque nosotros siempre decimos que más allá que el peronismo está la patria, y aquel que aporta para la patria, para nosotros no deja de ser un compañero más, un conciudadano que debemos ayudar. A mí me parece que nosotros estamos girando siempre en torno hacia lo mismo. Estamos hablando de la necesidad de una segunda independencia, de establecer nuevas normas, de pasar de ser un país a ser una nación ordenada, organizada, de esa comunidad organizada que habló a mitad del siglo pasado Perón, que ya va a cumplir, cuando nos descuidemos va a cumplir un siglo. Entonces, se trata de tener una capacidad de darnos cuenta que hay que forjar la base mínima para que los jóvenes, la generación que tiene que tomar la posta, no solamente intelectual sino práctica, tenga por lo menos la información. Y a mí lo que me da temor es ver que no solamente está desprotegida la juventud y la adolescencia, sino que falta absolutamente información, ¿no? Eso no es casual, eso está programado, basta mirar en televisión. Claro, y es lo que hay que romper. Se hace muy difícil, ¿eh? ¿Cómo? Se hace muy difícil. Porque sí, es difícil, pero no imposible. Cada vez que uno quiere ponerse en marcha, sí, lo rodean los 400 años que lo contemplan, es decir, lo rodea la gente generacional de uno, falta la generación intermedia y los jóvenes. ¿Y por qué faltan? Y porque, bueno, justamente han logrado ese objetivo, ¿no? Que se desinterese por el tema social o político en gran escala. No digo que no lo hay porque hay jóvenes que se dedican a eso, pero en gran escala han logrado eso, perturbar al joven en otras cosas. Y usted lo va a notar en los invitados, como les decía, a estos programas políticos, donde todos opinan y nadie da una solución. Eso es la masturbación política, digo yo. Porque nunca es invitado un buen peronista o un peronista que tenga un criterio de organización. Están invitados los peronistas tibios, aquellos que solo opinan en el aire, sin tomar en cuenta esto que dice usted, lo que es la base del concepto que nosotros utilizamos para enjuiciar. Estamos siempre sobre lo mismo porque tenemos una sólida convicción de lo que estamos diciendo. No aventuramos la opinión a la posibilidad de lograr un puesto, sino que damos una opinión con la certeza de que hemos analizado bien qué queremos y para qué lo queremos. Sí, a mí me parece que estamos frente a un tiempo y a un momento donde seriamente sostener los pilares de una situación que ya se vivió alguna vez, se hace cada día más difícil, y el tiempo por venir es un tiempo robótico, donde la gente está siendo manejada. Se ponen auriculares y caminan por la calle con un teléfono en la mano y no, son zombies. Y no se dan cuenta de eso, no se dan cuenta que ya han perdido la voluntad y que el deseo de otros lo transforman en su propia personalidad, ¿no? Y es la concepción materialista de la sociedad que le han, como bien dice usted, se le han inculcado a las personas. Porque las teorías políticas, a excepción del peronismo, carecen de espiritualismo. Hablan de lo material. Exactamente. El materialismo dialéctico, el materialismo económico, pero el materialismo. No hablan de otra cosa. El hombre como objeto, no el hombre como partícipe activo y centro de las cosas. Y bueno, decir que el kirchnerismo es peronismo es realmente ignorar qué es la política e ignorar qué es la socialdemocracia. La gente habla por lo que le dicen algunos periodistas que están en la palestra. Bueno, esperemos, mantengamos la esperanza. Chau, chau, Daniel. Adiós. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? ¿Quién es? Roberto de Adrogué, ¿se me escucha? ¿De dónde? De Adrogué. ¿Se escucha? Sí, señor, sí. Ah, Y recién usted estaba diciendo que van caminando con los auriculares en los oídos. Lamentablemente, esto me hace acordar a un cuento de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. No sé si lo leyó. No. Se va a asombrar. Era una sociedad del futuro, y en el año 53 lo escribió. No existía la computadora ni nada por el estilo. Y la gente en las casas tenía unos aparatos de televisión, en aquella, le estoy hablando del 53, en blanco y negro, en color, y que abarcaban toda la pared, de piso al techo y de punta a punta. Y la persona soñaba, imaginaba, por ejemplo, un paisaje, y ese aparato que le llamaban telesueño plasmaba en esa pantalla el paisaje que uno imaginaba. Pero las flores, uno podía oler las flores, era algo tan real, era una realidad virtual, ¿no? Y andaban todo con los auriculares, iban de casa al trabajo, de trabajo a la casa. Y los bomberos se dedicaban a quemar libros. Estaba prohibido en la sociedad del futuro leer. Y los bomberos quemaban libros, quemaban las casas donde estaban los libros y la gente que estaba adentro. Es un libro, es una historia muy interesante, ¿no? Y realmente hemos llegado a los plasmas que van de pared a pared y está prohibido. O sea, los manejos de los medios de difusión, cómo nos meten en la cabeza. Yo veía con la necesidad que hay. Este fin de semana estaba lluvioso, nublado, feo, y sin embargo veía en un vivero acá en Bursaco la gente con sus autos nuevos, sus camionetas nuevas. Algunos bajaban con remera cortita, estaba fresco, y otros abrigados hasta el cuello. Estaban comprando plantines, florcitas, tirando la plata, ¿va?, para matar el aburrimiento de un día domingo. Y los mercados llenos, y comprando como DM2, o sea, el que puede no sabe el daño que le hace al que no puede. No hay conciencia. Después se van a la marcha a quejarse por las tarifas, pero mientras pueden y tienen, lo derrochan, le dan de comer al monstruo. Lo saludo. ¿Quién está? ¿Quién es? Nadie. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Hola. Hable. Buen día, señor Vicente. Yo soy Paulina de Recoleta. Mire, yo, en los datos que da, por ejemplo, la UCA, qué raro que la dan ahora, porque no la dieron antes. Porque no la dieron, por ejemplo. Siempre están difamando que el peronismo, que Cristina, pero no dicen, por ejemplo, que acá cuando vino el señor Kirchner, el doctor Kirchner, había 54% desocupado, 185.000 fábricas cerradas, en el banco no teníamos reservas, creo que había 7.000 pesos de reserva, 7.000 millones, no sé cómo lo dicen. Y ellos crearon 5 millones de puestos de trabajo, ¿no? Cristina hizo 1.032 escuelas, 5 universidades en el Gran Buenos Aires. ¿Por qué no dicen lo bueno que han hecho? Nosotros la admiramos a Cristina, y fíjese que la imagen que tiene la provincia de Buenos Aires es de 40%, y en dúo con, si se ponen ahora para las próximas elecciones con Scioli, llevan el 53, el 47%, y los demás bajan. Massa creo que tiene 27, 26, otro, Massa, un traidor, porque fue cuando fue jefe de gobierno de los Kirchner, fue a hablar de ellos a la embajada norteamericana. El 24 de marzo del año pasado, un día luctuoso para los argentinos, él estaba en Estados Unidos con los grandes financistas. Acompañó al señor este señor que está destruyendo y vendiendo nuestro país, ¿no? Y que está haciendo una venganza increíble, acompañó a negociar con los con los buitres, que ya estaba todo negociado, ya estaba todo hecho. Y entonces, ¿qué nos viene a decir ahora? La UCA. La UCA también. ¿Hola? Chao, señora. Hasta luego. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Miguel, como anticipabas, nuevamente Barrios de Pie encabeza la protesta con la instalación de 100 ollas populares. Tenemos en línea a Walter Córdoba, coordinador de Barrios de Pie de la Ciudad de Buenos Aires, que ya está en Callao y Corrientes. Miguel Ángel de Rensis lo saluda. Hola, Walter. Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, contame esto. Primero y principal quiero decir que ustedes permiten el tránsito, decir que es un corte parcial, ¿no? Sí, es un corte parcial. Contame, Walter, esta protesta en la ciudad. La propuesta consiste en lo siguiente: es realizar 100 ollas populares por trabajo digno. Nosotros estamos pidiéndole al gobierno de la ciudad hace un tiempo que sean reconocidos los compañeros que trabajan en cooperativas con un mayor aumento de sueldo, que haya un reconocimiento también hacia las compañeras que cocinan en los comedores y que se produzca también un aumento de alimentos y raciones para los comedores y los merenderos. Es el mismo reclamo que hace unos meses atrás. Decime, ¿ayer cómo le fue en la legislatura? ¿Qué pasó? Nosotros ayer en la legislatura hicimos la presentación de un proyecto de ley donde también hablábamos de este tema, el tema de los comedores, las cooperativas, la urbanización en villas, personas en situación de calle. Todo este proyecto de ley es la emergencia social en la ciudad de Buenos Aires, que reunimos a organizaciones sociales, sindicatos, centros culturales, la iglesia. Hay una cantidad de organizaciones sociales que presentamos junto a 7 legisladores de la oposición este proyecto de ley. Walter, hay algo que es importante, que fue el encuentro ayer en la CGT. ¿Qué lectura hace Barrio de Pie de este encuentro con los dirigentes de la CGT? La verdad que fue un hecho histórico para nosotros, que los movimientos sociales podamos tener una reunión con la CGT para poder hablar un poco de la situación nacional y seguramente plantear una agenda común de cara a un paro nacional. ¿Cuándo ustedes avanzaron en esa conversación y además representantes de otras organizaciones de movimientos sociales? Quiero dejar establecido esto, porque ahora va a haber reuniones, que seguramente se lo comentaron allí, reuniones con intendentes del justicialismo de la provincia y después con la iglesia. Ayer hablábamos con Monseñor Lozano, que dijo que no tiene ningún inconveniente y que va a estar en eso, por lo cual sigue, digamos, en coincidencia con lo que ustedes hicieron en el día de San Cayetano, ¿no? Sí, el 7 de agosto nosotros marchamos junto a la CTC, el Movimiento Vista y otras organizaciones, en conjunto con la iglesia, que también se acercó a acompañarnos. La iniciativa era poder visibilizar el trabajo precarizado o la economía informal que hay, que se está perdiendo. Todo este ajuste que se está desarrollando está recayendo sobre todo en la clase media, que es la principal fuente de trabajo que les da changas a los sectores populares, ¿no? Y también todas las economías informales que hay, ¿no? Walter, ahora están en Corrientes y Callao, después a las 12 en el Obelisco, en Plaza Miserede, en Chacarita. ¿Dónde vas? En Flores, en Liniers, en Retiro, en la Torre de los Ingleses, en Constitución, en distintas cabeceras de los trenes, en Plaza, en Pompeya, en la estación Pompeya Sanz. Y después vamos a estar en la tarde en el Sheraton y en el Alvear, finalizando todo en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Bueno, el saludo a la distancia, y espero que esta reunión con la CGT fructifique y que entiendan también los trabajadores activos, que hay muchos trabajadores inorgánicos en un país donde hay una tremenda necesidad de trabajo, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros es importante poder reunirnos con las centrales obreras y también llevar un poco nuestro reclamo, que es el tema de la economía popular, los trabajadores informales. Así que, bueno, estaremos seguramente en la calle, activos y generando reclamos y también propuestas, como lo hicimos ayer en la legislatura. Gracias, Córdoba, hasta siempre. Gracias, gracias. 8:32, Walter Córdoba, dirigente de Barrios de Pie, que está en Corrientes y Callao en este momento. El corte no es total, sino que ellos dejan pasar el tránsito, simplemente están allí para que la gente vea la protesta y el reclamo por trabajo, por aquella consigna de ayer que el hambre no espera. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? Buen día, Leopoldo Marcos, ¿cómo te va? ¿Qué decís, viejo? Quería hacer un comentario económico y otro político. El económico es el siguiente, con respecto a lo que señalaba un oyente y este licenciado, no recuerdo su apellido, respecto al tema de la acumulación de capital. Digamos, la gran obra que tuvo el peronismo fueron las empresas del Estado, que dejaron la base para constituir un capitalismo al margen del mercado mundial. Es decir, acumular internamente en las grandes obras de infraestructura que requiere el país, siderurgia, petroquímica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, acá cuando se habla de inversión se olvida del Estado y se olvida del papel del capitalismo de Estado. Este es el eje que hay. Las burguesías nacionales de los países semicoloniales y dependientes han llegado tarde al desarrollo capitalista. En el caso del peronismo, quien sustituyó a la burguesía fue el ejército argentino, a través de fabricaciones militares. Por eso la obsesión del imperialismo desde el año 55 en adelante en destruir y privatizar esas empresas, junto con las pequeñas y medianas empresas que son las que crean en gran parte, digamos, del empleo. Este es el tema que hay. Digamos, para poder recuperar la nación, hay que tener en cuenta una cosa que decía Perón y que de algún modo también decía Lenin. Perón decía que si no se tiene capacidad para prevenir, hay que tener espaldas para aguantar. Y Lenin, visto desde el punto de vista marxista, decía que el comunismo es el soviet más la electricidad. Cuando hablaba de electricidad estaba hablando del desarrollo. Acá nosotros tenemos que ver que el imperialismo, digamos, de ninguna manera pretende el desarrollo de nuestros países, sino saquearnos nuestras materias primas y tener un ejército civil de reserva de 2 millones y medio desocupados que trabajen por la comida. Este es todo el programa que tiene el negro Obama y es el que recomiendan los chinos y los norteamericanos a la Argentina y que pretende ejecutar Macri continuando la obra de Cristina. Creo que este es el tema. El tema está en la acumulación de capital. Para nosotros poder acumular dentro de nuestras fronteras tenemos que transformar nuestras propias materias primas y dar empleo a nuestra propia población. Me parece que ese es el mérito. Y Jaureche, refiriéndose al peronismo, dijo, ese fue el gran ensayo. Y la tarea de los argentinos me parece que consiste en transformar el gran ensayo en una realidad. Y para eso tenemos que romper con el mercado mundial y realizar la acumulación de capital dentro de nuestras fronteras. El otro aspecto es la crítica a Frigerio, a Rogelio Frigerio abuelo, que de algún modo está representado en el actual ministro, su nieto. Para Rogelio Frigerio era un estalinista, fue secretario de Finanzas del Partido Comunista Capital. Y él tenía una visión estalinista del desarrollo, que es la que intentó aplicar con Frondizi, diciendo de que el imperialismo es un factor de desarrollo en los países dependientes. Eso es falso. Es decir, el desarrollo tiene que venir a través de la de un frente de clase, como fue el peronismo, entre la clase trabajadora y la burguesía nacional, sustituida esta por el ejército argentino. Me parece que ese es el elemento político con el cual podría sustentarse la futura liberación nacional. No hay desarrollo si no hay una estructura política de clases que podría ser, digamos, la unidad entre la clase trabajadora y las clases medias en vías de descomposición y empobrecimiento. Esa es la nuestra posición. No sé qué te parece. No, yo creo que vale la pena escuchar distintas análisis sobre esto. Yo creo que Rogelio Frigerio, el abuelo, fue un pensador muy importante, que fue un hombre que tuvo demasiada gravitación. Tuvo gravitación en las Fuerzas Armadas también. Fue un hombre que después... ¿Vos te acordás que en aquella época la CIDE hizo un libro del Frondo Frigerismo? Claro. ¿No? El libro negro del Frondo Frigerismo, que se... con las denuncias de las cosas que pasaban. Es cierto, pero también hay que recordar que Arturo Frondizi había participado activamente de su juventud del Partido Comunista y de la Liga de... Así es, la Liga, exacto. La Liga, antes de Naciones Unidas, que era la Liga de Naciones, ¿no? Es decir, ya estaba de aquella época, y todos sus hermanos y demás vienen de ese sector. Ese era el ala que de alguna forma era más progresista dentro del radicalismo, y por eso estaban en la intransigencia. Por eso Oscar Allende, que también tuvo vinculaciones con Moscú en alguna época de su vida, así es. Fue el jefe de la intransigencia. Ahora, eso era mejor que el unionismo radical, que era otra cosa más gorila, ¿no? No, no, eso es cierto, pero sobre la base de utilizar al peronismo. Eso fue lo que hizo en la práctica. Es lo que pasó, y así terminó también, porque cuando el pueblo votó por mi primer voto, yo recuerdo que fue por Fermín Anglada, y bueno, y en el marzo del 62. Claro, y había ganado el peronismo, dijeron no vale, y bueno, y ahí cayó el último ministro, que fue Roque Vítolo, el último ministro del Interior, que Alfredo Roque Vítolo. El que más había aguantado, porque vos sabés que en aquella época casi no aguantaba. Y nosotros habíamos estado en la calle con la Laica, y habíamos estado en la calle con un montón de cosas que, contrariamente al pensamiento original de ellos, tendrían que haber estado de acuerdo con nosotros y no con la Libre. Y sin embargo, estaban atrás de la enseñanza libre. Claro, por eso fue era el pacto. Era una cosa muy rara que el gobierno. No. Aparte del pacto de Frondizi con la Iglesia, para que no tener despelotes en ese lado, estaba el hecho de que Frondizi, como toda la pequeña burguesía fugista de aquella época, creía que las cosas se hacen por arriba y con exclusión del peronismo. Bueno, por eso traiciona... Macri lo tiene como uno de sus admirados, ¿no? ¿Cómo? Macri lo admira, Frondizi. Pero él es coherente. Es decir, el fondo del pensamiento de Macri, que yo creo que lo único que ha leído son las obras completas del Gráfico, digamos, es que el desarrollo lo trae el imperialismo, que era el mismo pensamiento que tenía Rogelio Frigerio abuelo. Este es el eje de la cuestión, y el imperialismo no viene a desarrollar, viene a efectuar el pillaje, como ha venido actuando desde hace 40 años en la Argentina. Se ha quedado con las empresas del Estado, los recursos naturales, y ha asociado a la gran burguesía, los Pérez Compán, Brida, Pescarmona, Techín, Amalita Fortabat, Macri, etcétera, a ese sistema de pillaje. Ahora, ¿y por qué la izquierda nacional en la Argentina quedó tan, digamos, apartada de la realidad en un momento dado, y después, bueno, terminó Abelardo Ramos siendo funcional a Menem, ¿no? Sería largo de contar, pero yo, nuestra posición, que es la posición original de la izquierda nacional, es la siguiente. Ramos capituló. Esa, lamentablemente, yo tengo que decirlo, como fundador de la Izquierda Nacional en el año 60, del Partido Socialista de Izquierda Nacional, Ramos capituló, ya eso empezó en la época de la dictadura, donde se aplicó métodos estalinistas, a pesar de que él era de origen trosco, a la democracia interna. Y bueno, eso lo va a llevar, lamentablemente, a un pacto con Menem. Nosotros, en la Convención Nacional de febrero del 73, aprobamos una resolución que yo quedé en minoría, voté en contra, de no integrar el Frejuli. La posición de Ramos era que allí estaban los enemigos del peronismo, Solano Lima, Frondizi, etcétera. Pero el ofrecimiento de Perón fue muy generoso, porque le planteó a Ramos de integrar el Frejuli y darle cargos electivos, incluida la candidatura a senador por la Capital Federal, que finalmente la llevó con Sánchez Orondo. No sé qué hubiera ocurrido, pero si Ramos hubiera sido candidato a senador por la Capital Federal, creo que hubiera permitido que la clase media portuaria se hubiera integrado y canalizado en el Frente Nacional. Digamos, fue un asunto, pero... Dicho sea de paso, en esa propia convención hubo una resolución que, de un modo u otro, la aplicó Perón y unos meses después. porque se aprobó que en caso de ganar el Frente de Izquierda Popular elecciones, cosa bastante remota, se llamaría vuelta nuevamente a elecciones para que Perón pudiera ser candidato, porque era el único argentino que no podía votar ni ser elegido desde el año 55. O sea, cuando sale, se lo echa a Cámpora, se produce en los hechos esa postulación que hizo la Izquierda Nacional, que establecía el principio de la soberanía del pueblo, que nadie tenía que quedar excluido. Bueno, aquella campaña de vote a Perón por la izquierda, de Perón, hizo que Cristina Fernández, cuando era presidenta, confesara públicamente que ella había votado a Perón, pero por la boleta de ustedes. Sí, pero ella nunca entendió el sentido de vote a Perón desde la izquierda con lista 14. El sentido que tenía la Izquierda Nacional de alianza histórica con el peronismo era ofrecer una posibilidad de la democratización del movimiento obrero y de la estructura del Estado para poder avanzar en la Revolución Nacional, no para estar contra Perón, que son dos cosas diferentes. O sea, esa confesión tardía de Cristina Fernández muestra su total incomprensión del proceso y de su oportunismo cuando declama su peronismo. En realidad ella es una antiperonista. Bueno, ahora hubo integrantes de la Izquierda Nacional que trabajaron para el kirchnerismo. Sí, lo sabemos. ¿Sí? A nosotros no nos... ¿Y cómo se lee eso? Y son renegados, es así de simple. Jorge Cosia, la Pimpi Colombo, todos ellos son renegados. Además, mezclados en los actos de corrupción. Jorge Cosia tiene varios procesos por incumplimiento en los deberes del funcionario público y enriquecimiento sin explicación. Nosotros no tampoco nos chupamos el dedo y bueno, también hay escritores que desde afuera sostuvieron la idea, ¿no? ¿De quién lo digo? El caso de Ernesto Laclome, supongo que te referís. Y hay otros más. Sí, bueno, pero el más importante es Ernesto Laclome. En realidad, Ernesto Laclome fue expulsado de la Izquierda Nacional en 1967. Y él fue súbdito británico, nunca habló una palabra sobre la recuperación argentina de Malvinas. En realidad él era un traidor. Y Cristina Fernández lo había seleccionado para ser embajador argentino en Londres. Lo cual muestra el carácter antinacional de uno y otra. Me parece que nosotros, como representación histórica de la Izquierda Nacional, de ninguna manera podemos asumir ese tipo de posiciones que son contrarias al interés nacional. Te saludo. Igualmente, chao. ¿Quién está? Sí, buenos días, ¿cómo le va, Miguel? Beatriz de la Plata. Bueno, dos cositas. La primera, estuve en el mes de junio, estuve en Rusia. Realmente no me gustó para nada, pero me quedé encantada con Estonia, Lituania y Polonia, y bueno, posiblemente pueda volver. Aparte de la sopa fría, que dijo Sofía, se utiliza mucho el cerdo. Bueno, en algún momento voy a volver y bueno... ¿Usted realmente... estuvo, pero en verano o en invierno? No, estuve en junio, ahora. Bueno, le cuento que llevé ropa de abrigo, usted no sabe el calor que hizo, no se podía ir a las visitas guiadas, a los museos, era impresionante. Mire. ¿Y en qué parte de Rusia estuvo? Estuve en San Petersburgo, estuve en Moscú. Es precioso San Petersburgo, ¿no? Sí, pero ¿sabe una cosa que no me llamó tanto la atención? No. Quedé más enamorada de Polonia y de Tallinn y toda esa zona, Lituania, que precisamente de Rusia, porque aparte no se está muy mal, son distintos, inclusive las mujeres mismas, las chicas jóvenes, son modelitos, no parecen anormales, digamos, ¿no? Porque son todas figuritas, y en vez la polaca, es muy elegante, pero más parecida a nosotras, digamos, ¿no? Con unos físicos bárbaros, unos estiletos todo el tiempo, mañana, tarde y noche. Y bueno, otra cosa que se usa mucho es la hierba eneldo, que es un sabor riquísimo. Bueno, yo iba a tener una planta, imposible pasarla, acá no lo puedo conseguir. Y bueno, y voy a volver porque me encantó Polonia. Bueno, estuve también en Caos. Bueno, toda esa zona espantosa, se imagina lo que sentimos, ¿no?, ir visitar eso. Bueno, y otra, la segunda cosita que le quiero decir, el Banco Provincia de acá de La Plata es un desastre, todos los días hay colas. Bueno, ayer quise hacer una carga SUBE, cuando puse servicio transporte público, bueno, empezó a funcionar, me descontó 1.000 pesos.